Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Infórmate, aprende, concientízate. Especial de los sentidos. Una radio revista de sexualidad, arte y cultura. Muy buenas tardes, queridos oyentes, bienvenidos a esta nueva edición de Dial de los Sentidos. Hoy es viernes 3 de julio y estamos, bueno, ya muy cerca del fin de semana. Yo soy Andrés Doñate y les voy a estar acompañando en los próximos minutos en los que hablaremos de todas estas motivaciones que están ligadas a la sexualidad, pero que no son motivaciones que van en positivo, digamos, que permiten que una pareja pueda llegar al acto íntimo, sino que más bien tienen un objetivo contrapuesto, y es el de utilizar estas frases o estas razones para precisamente evitar el momento íntimo o evitar la relación sexual. Vamos a hablar de cuáles son las excusas más frecuentes que tanto hombres como mujeres dicen a sus parejas para, pues, evitar el acto sexual, no tener una relación, y por supuesto las motivaciones que pueden haber detrás de este tipo de razonamientos que las personas utilizan para librarse un poco de esta actividad en pareja. Son muchas las razones por las cuales una persona puede empezar a utilizar excusas para no tener una relación sexual, como unas expectativas bastante bajas acerca de la relación sexual, o la simple preferencia hacia hacer cualquier otro tipo de actividad y no tener una relación sexual con la pareja, o simplemente descansar, dormir, o evitar la relación sexual. Cualquiera de estas razones puede llevar que las personas utilicen cualquiera de estas excusas. Una de las más frecuentes, y es un tópico sobre todo de las mujeres, es no, porque me duele la cabeza. Probablemente el que se haya puesto de moda en el siglo XXI todo el tema de que el estrés es uno de los grandes males que existe, y que este mal tiene en nosotros una serie de efectos tanto físicos como psicológicos, y por supuesto una influencia en nuestra salud que genera algunos cambios, puede dar cabida a que esta sea una de las excusas más utilizadas, y por supuesto una un poco molesta también. Pero frente a ella, la alternativa que podemos tomar es empezar otro tipo de actividades que también son que tienen una índole sexual, que no necesariamente implican que haya un coito o una relación sexual como tal, sino que incluso puedan influir sobre este estado de dolor con ayuda de la pareja, como un masaje, una buena conversación y un poco de mimos o de atención, que pueden ser una de las cosas que en realidad busca la pareja antes que mantener una relación sexual. Por supuesto, este pretexto muchas veces no tiene una base, sino más bien es una excusa como cualquier otra para no hacerlo. Pero lo importante es ir hacia adelante, buscar, enganchar este tipo de comunicación misma para tratar de avanzar un poco, y por supuesto no quedarse con lo superficial, que sería la excusa, sino observar un poco más qué es lo que le ha motivado a la pareja para tener que asistirse de una excusa para evitar el acto sexual. Y por supuesto hay cuestiones médicas que pueden generar este tipo de condiciones, y ante esto lo único que podemos hacer es por supuesto tener una iniciativa de cambio de estilo de vida, mirar también los beneficios que puede tener la actividad física sobre la persona y cómo esta puede mejorar las condiciones de vida. Los dolores de cabeza pueden tener una variedad de causas, pero algunas de ellas son los problemas cardiovasculares o el cansancio, el estrés, y el propio y la propia relación sexual puede generar un alivio frente a estas cuestiones. Por supuesto, también tiene efectos cardiovasculares, y la propia, en el caso de que sea satisfactoria la relación sexual, la propia reacción que tiene el cuerpo al segregar una inmensa cantidad de endorfinas, igual que cuando estamos enamorados, también puede generar un gran alivio. Entonces, hay muchas alternativas para tomar esta excusa y darle la vuelta y llegar a otro tipo de consenso con la pareja, y no solo quedarse con, bueno, una persona que dice no y se da la vuelta y se duerme. Hay algunas alternativas. Ahora, vamos a irnos a una pequeña pausa musical y después volvemos con más de estas excusas, qué podemos hacer frente a ellas y, por supuesto, cuáles son algunas causas que pueden haber. Volvemos en unos minutos. Palabras de amor acéptalo, no estamos para eso, nos falta valor. Volvemos con Dial de los Sentidos. Acabamos de escuchar un tema de Babasónicos, La Puntita. Estamos en Radio Casa de la Cultura 940 AM y también pueden sintonizarnos en la www.casadelacultura.gob.es y comunicarse con nosotros al 2220-966 para dejarnos cualquier sugerencia o comentario o expresarnos sus dudas. Estamos abiertos a escucharles. Bueno, volvemos con Dial de los Sentidos en este programa. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba Dial de los Sentidos, y en la fanpage, en Facebook, de Dial de los Sentidos. Que casi me olvido, es muy importante que nos sigan. Bueno, volvemos al tema de hoy, que son todas estas excusas que utilizan las personas para evitar el momento íntimo, y por supuesto las motivaciones que tienen para hacerlo y qué alternativas podemos tomarlo. Una de las excusas que se pueden dar, probablemente dentro del contexto de el tiempo posterior a una fiesta o cuando termina una reunión social o cualquier evento al que haya asistido la pareja y donde, bueno, haya habido diversión para adultos, digamos, baile tal vez, ingesta de alcohol, es que uno de los dos pudo haber bebido demasiado. Y por supuesto esto es un motivante físico bastante importante, puesto que la ingesta de alcohol reduce las cantidades de deseo que puede haber en una persona. Así que es una excusa bastante comprensible y que por supuesto se puede tomar a consideración. Otra de las excusas más grandes que existe es el cansancio. Por supuesto, las parejas muchas veces aplazan el momento del encuentro sexual hasta el final del día en el que, bueno, ambos están reposando en su cama como pareja, y el cansancio suele ser un pretexto bastante utilizado. Sin embargo, ante esto tenemos muchas alternativas en lo que se refiere no solo a actividades como formas de practicar la sexualidad, sino en sí el propio coito puede permitir una variedad de posiciones, de posturas y de formas de ejecutarlo que no necesariamente implican toda la agitación y toda la efervescencia que supone una relación sexual, y que más bien son bastante tranquilas y que perfectamente pueden generar cantidades de placer que dejen satisfecha a la pareja y que, bueno, no representen una cantidad enorme de esfuerzo físico para el cuerpo de los dos. El cansancio, por supuesto. Y por supuesto, la relación sexual generalmente, en el caso de que sea placentera, suele dejar una sensación de quietud, de tranquilidad o de relajación que puede ayudar mucho a los procesos de descanso. Se duerme mejor después de una relación sexual por todas las reacciones químicas que se dan en el interior del cuerpo, tanto neuronales como hormonales. Por ejemplo, el hecho de que disminuyan enormemente los niveles de cortisol, que son las hormonas que regulan la sensación de estrés en la persona. Hablábamos antes del estrés también, respecto a que el estrés es uno de los grandes motivantes de que las personas excluyan de su vida las relaciones sexuales, y esto también puede deberse a que, bueno, hay una reducción del deseo cuando existe grandes cantidades de estrés que no se pueden controlar o no se pueden manejar mediante otras actividades, y a la vez puede haber incluso problemas en la cuestión de excitación, tanto en el hombre como en la mujer. En el hombre se puede presentar impotencia o falta de erección, y la mujer, por supuesto, una dificultad más grande para conseguir la excitación sexual. Es una de las razones también que tiene un origen orgánico y que también tiene como alternativas practicar deporte regularmente, no dejarse consumir por el estrés, tomar alternativas de vida que permitan que la persona pueda manejar esto de mejor manera, y en cuyo caso, si es que no se soluciona esto, solucionarlo con otro tipo de actividades en pareja como la comunicación. Y, ¿por qué no, en el mismo plano de la sexualidad, generar fantasías o compartir de algún modo estados de excitación a través de la palabra, que también son muy importantes dentro de la pareja y que ayudan a que haya un conocimiento interno de los gustos del uno y del otro y de las cuestiones que a futuro se pueden aplicar para generar mucho más placer dentro de la pareja? Otra de las cuestiones muy importantes es la falta de tiempo. Personas que están acostumbradas a tener sesiones de sexo un poco más largas y por lo tanto no se sienten satisfechas con relaciones sexuales cortas, y bueno, prefieren abstenerse o aplazar las relaciones sexuales a momentos en los que puedan tener más tiempo. Por supuesto, esto es una excusa que no necesariamente implica falta de deseo, sino más bien una restricción en la planificación, en las agendas de ambas personas. Tiene sus alternativas. Lo mejor en este caso es tratar de establecer unos horarios en los que la pareja pueda tener sus actos sexuales con un completo desenvolvimiento. Y bueno, el ambiente también tiene otros factores muy importantes. Hay parejas jóvenes o de todas las edades que tienen niños en casa y el pudor o la costumbre o bueno, ciertos temas morales o de prudencia generan que una de las excusas también bastante utilizadas es el que por el sonido propio de una relación sexual se pueda despertar a los niños que al escuchar algo extraño podrían inquietarse. Bueno, una de las alternativas que suele haber es dejar a los niños al cuidado de alguien de confianza y que por supuesto la pareja salga de la casa a un lugar dedicado precisamente a que puedan estar en pareja o que por otro lado permitan a los niños salir o aprovechen momentos en los que puedan ejecutar su relación sexual. Y por supuesto, estas cuestiones dificultan que haya una libertad más amplia para el ejercicio de la sexualidad de las parejas, pero a la vez generan un compromiso en la pareja de aprovechar los momentos que tienen, que empiezan a ser un poco más limitados con las responsabilidades diarias, y que por lo tanto tengan que generar unos momentos mucho más especiales y mucho más dedicados al placer en la pareja. Y bueno, nos estamos acercando ya al final del programa. Esperemos que hayan disfrutado, que sirva un poco esta información para el fin de semana, no para poner excusas, sino más bien para llegar a ciertos acuerdos, tomar algunas alternativas para que la vida sexual no se vuelva frustrante o cansina o aburrida. Y por supuesto que se disfrute la sexualidad de la manera más libre y establecida desde la comunicación y desde aspectos mucho más importantes en la pareja. Esto ha sido todo por hoy. Tengan ustedes un buen fin de semana. Yo me despido. Continúen con la programación de Radio Casa de la Cultura. Tengan una buena tarde y hasta pronto. ¿Ustedes escucharon? De los sentidos. Hasta la próxima.